Si es que, díselo. Entiende, ser humano se equivoca. Siento que he pagado por mi error. Te dio muy duro y eso se te nota. No merezco que me des el perdón. Te dio muy duro y eso se te nota. No merezco que me des el perdón. Y Walter Machado, entiende, el ser humano se equivoca.